Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay gozo en mi corazón porque Dios me ha bendecido y sé que a ti también de gran manera. Te invito para que estudiemos la lección para hoy miércoles 17 de febrero titulada Creador Misericordioso, Isaías capítulo 40, versículos 12 al 31. Memoricemos. Súbete sobre un monte alto, Anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, Anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Isaías capítulo 40, versículo 9. ¿Cómo desarrolla Isaías 40 los temas de la misericordia y el poder de Dios? En este capítulo, la misericordia y el poder de Dios están entretejidos e incluso se combinan porque ambos son necesarios para que Dios salve a su pueblo. Él quiere salvarlo porque es misericordioso. Él puede salvarlo porque es poderoso. Misericordia, Isaías capítulo 40, versículos 1 al 5. Consuelo, venida del Señor para librar. Poder, Isaías capítulo 40, versículos 3 al 8. Gloria, permanencia versus debilidad humana. Misericordia, Isaías capítulo 40, versículos 9 al 11. Buenas nuevas de liberación, pastor de su pueblo. Poder, Isaías capítulo 40, versículos 12 al 26. Creador incomparable. Misericordia, Isaías capítulo 40, versículos 27 al 31. Como creador, Él da poder a los débiles. Luego de presentar el poder de Dios, los términos de su gloria y permanencia, Isaías capítulo 40, versículos 3 al 8, Isaías se explaya sobre el poder y la sabiduría superiores de Dios, que hacen que la tierra y sus habitantes permanezcan insignificantes. Isaías capítulo 40, versículos 12 al 17. Este estilo de Isaías, con preguntas retóricas y analogías vividas que aluden a la tierra y sus partes, se asemeja a la respuesta de Dios a Job. Job capítulos 38 al 41. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta teórica de Isaías? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? Isaías capítulo 40, versículo 18. Para Isaías, como para Job, la respuesta es evidente: a nadie. Dios es incomparable. Pero Isaías retoma la pregunta y hace referencia a la respuesta que muchos pueblos antiguos insinuaban con sus acciones: que Dios sería semejante a un ídolo. Isaías capítulo 40, versículos 19 y 20. A esta noción responde Isaías: de por sí ya parece una teoría usar la figura de un ídolo que se asemeje a Dios. Pero solo para asegurarse de que el pueblo entendiera el concepto, explica la singularidad de Dios y presenta el argumento irrebatible de que Él es el Santo Creador. Isaías capítulo 40, versículos 21 al 26. ¿Cómo revela el versículo 27 la actitud de las personas a las que Isaías dirige el mensaje? ¿En qué medida nosotros somos culpables de tener esa misma actitud? Deseo que hoy y siempre mi mejor compañía y la tuya sea la de Jesús, para que revestidos de su poder salgamos victoriosos en cualquier dificultad. Que tengas un lindo día. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.